te fallé, que cometí un error, que te hice llorar y que dejaron huellas mis actos en tu corazón. Sé que te fallé y te pido perdón. Entiendo el por qué estás así, atiende aquí, pero que no acabe nuestro amor. ¿Qué tú quieres que te diga hoy con todo lo que me hiciste ayer? Es que no puedo perdonarte si no siento su aroma impregnado en tu piel. ¿Qué tú quieres que te diga hoy con todo lo que me hiciste ayer? Es que no puedo perdonarte si no siento su aroma impregnado en tu piel. Sí. Que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Ahora me dices lo siento, pero olvidaste que las palabras se las lleva el viento. Sé que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Yo sé que me hizo quererte, enamorarme de ti, si tú no sabes cómo hacerme feliz. Baby, no me des la espalda y escucha. Entiendo lo que estás sufriendo, que tu tristeza escucha. Sé que es difícil entender y perdonar, pero te juro que ningún instante te dejé de amar. Me dejé llevar por las ganas y el alcohol, perdiendo el control y traicioné tu corazón. Yo sé que es complicado bregar con todo eso, pero porque regreses, a Dios le rezo. ¿Qué tú quieres que te diga hoy con todo lo que me hiciste ayer? Es que no puedo perdonarte si no siento su aroma impregnado en tu piel. ¿Qué tú quieres que te diga hoy con todo lo que me hiciste ayer? Es que no puedo perdonarte si no siento su aroma impregnado en tu piel. Sé que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Ahora me dices lo siento, pero olvidaste que las palabras se las lleva el viento. Sé que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Yo sé que me hizo querer. Paso, ya lo borré, solo respóndeme. Ay, dime si vale la pena sacrificar lo nuestro, entiéndeme. Oh, y dime que cuando me tienes cerca ya no me deseas. ¿Y qué pasa si en mi corazón eres la primera? No, no, no me digas que me amas, no puedo creer en ti. Ya no, ya no me quedan lágrimas. Todas las lloré y en mí se ha quedado el mal sabor que me dejan tus recuerdos y voy a olvidarte. No existe un tal vez en mi corazón, me liberaste. Sé que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Y ahora me dices lo siento, pero olvidaste que las palabras se las lleva el viento. Sé que ahora ya no estás, pero no quiero seguir sin ti. Sé que me hizo quererte, enamorarme de ti, si tú no sabes cómo hacerme feliz. Sé que te fallé, que cometí un error, que te hice llorar y que dejaron huellas mis actos en tu corazón.